no sirve porque no es el prototipo del espíritu de Grecia, sino que usted tiene que tener un cuerpo escultural, usted tiene que bajar de peso, usted tiene que estar super light. Esto no compete al reino de los cielos, esto no es del reino de Dios. Y esto ha venido conforme a las costumbres que nosotros hemos venido heredando. Desafortunadamente, yo tengo que decir que nosotros, los colombianos, somos un país que no tenemos mucho criterio, literalmente, porque todo lo que aparece lo comenzamos a tomar: un ritmo nuevo, una doctrina nueva, una enseñanza nueva, un brujo nuevo, un nuevo movimiento, una nueva práctica sexual, una nueva práctica de brujería, un nuevo riego, un nuevo conjuro, un nuevo santo, una nueva canonización, y todo nosotros lo adoptamos como parte nuestra. Y la Biblia dice: tú entras a la tierra, pero ten cuidado de caminar conforme a esas costumbres, ten cuidado de caminar conforme a lo que ellos hacen, ten cuidado de caminar conforme a los ritos. Y todo esto dejó una marca. Si ustedes pudieran ver los derramamientos de sangre espiritualmente y ustedes caminaran sobre las diferentes cuadras de nuestros barrios, de nuestras ciudades, ustedes comenzarían a ver una huella de sangre, y ustedes se van a dar cuenta que todo altar idolátrico que se levanta sobre una ciudad, todo altar de pecado, los demonios, cuando son sueltos del abismo sobre la tierra, ellos comienzan a buscar eso, como si ellos olfatearan y buscaran los sitios donde se derramó sangre, para libertar nuevos demonios que vengan sobre la tierra a traer maldición y para ejercer esos altares de control pagano. Recuerde que los altares sencillamente son eso, lugares donde se derramaba sangre, y el Señor prohibió que nosotros camináramos bajo las prácticas de esas naciones. Ahora, pregúntese usted qué prácticas nosotros hemos tenido, qué practicaron los indios de los cuales venimos, la tierra de donde usted viene, de dónde viene usted. ¿De dónde viene su sangre? ¿Qué es lo que usted trae para saber que tiene que ser cortado? Cuando yo estaba pensando en esto, nosotros en la iglesia hicimos una investigación cultural, lo llamamos así, investigación cultural. Cuando hablamos de la cultura, estamos hablando de toda facultad humana que tiene que ver con sus conocimientos científicos. Cuando usted, por ejemplo, ve a los indios, ellos también tienen de alguna manera ciencia. Esa gente, todas esas personas, por ejemplo, en el Chocó, no hay muchísima gente que tenga conocimientos científicos de drogas y de medicinas, pero ellos dicen: usted tiene fiebre, vea, allá está esa mata, coja esas hojas, macháquelas y tome esa agua y se le baja la fiebre, porque eso hace parte de la cultura. Conocimientos literarios, lo que escriben, por ejemplo, acá en Bogotá, pero ellos también tienen su literatura, la manera como escribían, o los mitos o leyendas que se heredan de generación en generación. Sobre todo estos mitos y leyendas tienen que ver con poderes demoníacos que gobiernan esos territorios. Todo lo que tiene que ver con la parte artística, el arte tiene que ver con los bailes, el arte tiene que ver con lo que escriben, el arte tiene que ver con las fiestas que ellos celebran, el arte tiene que ver con la alfarería, cómo manejaban el barro o cómo plasmaban sus ollas, cómo plasmaban la forma como se vestían, cómo usaban el oro para decorarse. Todo esto tiene que ver con la parte cultural. Las costumbres, la manera como comen, aún el mismo vestuario. Note que aún el vestuario de los chibchas a nosotros ha evolucionado demasiado. Las fiestas que ellos celebraban, por lo general, las fiestas patronales que se celebran en cada pueblo, en cada ciudad, su religión, sus santos, y cómo lo celebran. Note que todo esto tiene que ver precisamente con el arte. Nosotros estuvimos viendo que acá en Bogotá hay algo que se llama Ministerio de Arte de Cultura. Esta semana lo estuvimos viendo. El Señor nos mostró cómo el Capitolio Nacional está rodeado de una cantidad de leones, creo que son más de 70 leones, y el Señor nos estuvo hablando de cómo esos leones son los que gobiernan toda la nación a través del gobierno, y nos mostró que cómo a través del arte, cuatro leones gobiernan el arte, o sea que a través de todo lo artístico, a través de danzas, a través de bailes, a través de la televisión, a través de los festivales de teatro, se sueltan estos espíritus para gobernar a la gente. Literal, no me digan ustedes que el festival homosexual que se celebra en nuestra nación no es una caminata donde ellos lanzan banderas, hacen bailes y todo esto en honor a su pecado, y esto no está soltando espíritus inmundos sobre nuestra misma ciudad y sobre nuestra misma nación. Esto es muy interesante. Entonces hemos visto que todas estas prácticas sueltan sobre la gente. Aún cada cultura tiene su manera de comer. En el Tolima, por ejemplo, la gente tolimense es muy aguardientera, es menos cervecera pero más aguardientera. Los boyacenses usan más como la chicha. Los tolimenses tienen en su manera de comer, me gustan mucho los tamales tolimenses, qué delicia. Y hay una gran diferencia entre el tamal tolimense y el tamal boyacense, aún esto, ¿no? Aún en la misma cultura, cómo se usa la sangre, tenemos que usar, que hacer unas predicaciones sobre esto, porque el Señor me ha estado hablando sobre la sangre, sobre comer sangre y sobre las transfusiones de sangre. Lo importante que es para un cristiano tener conocimiento de esto, no prohibiéndolo, pero sí tener conocimiento. Quiero que usted piense en esto que acabo de decir, cómo en las culturas se usa la sangre. Por ejemplo, en el Tolima yo vi una costumbre espantosa, y es que nosotros éramos pequeñitos y los tíos degollaron una vaca, recogieron la sangre y esa sangre caliente se la tomaron de inmediato, y nosotros vimos eso y a mí me pareció algo muy satánico, muy diabólico. Ellos decían que eso era para la sanidad del cuerpo, para... Yo decía, pero esto es un rito pagano, todos borrachos adorando a Baco y luego tomándose esa sangre y luego haciendo esas morcillas y luego la gente comiéndose esa sangre cocinada con el producto de la tierra. Y no es que sea un legalismo que yo esté diciendo que sí se puede o no se puede comer la sangre, pero recuerden ustedes que en la sangre está la vida tanto del ser humano como de los animales, y la sangre se debe manejar con mucha inteligencia espiritual, porque de la sangre se pegan espíritus inmundos para traer maldición sobre la tierra. Hemos dicho aún la forma como se come, la forma como se visten, aún como en muchas culturas, en parte de la cultura, el desnudo hace parte de esa cultura. Yo estuve hablando en un programa de cómo cuando el hombre cayó, lo primero que Dios hace es taparle su desnudez, pero ahora se promueve la cultura del desnudo, se promueve la cultura de las playas nudistas, se promueve la cultura de tener los senos al aire. Hoy los mismos muchachos tienen que estar mostrando los jeans a media nalga, mostrando los interiores. Uno de los hermanos hizo una investigación de dónde viene eso, y él estaba viendo de que esa costumbre de andar mostrando viene de unas cárceles donde la persona que es homosexual se pone los pantalones a media nalga porque quieren que los otros presos lo tomen hablando sexualmente. Y él nos compartió eso en esa investigación. Estamos hablando de cosas que se han investigado, que nosotros como iglesia no queremos tener ninguna costumbre que no venga del reino de los cielos. Queremos tener una cultura celestial. Usted lo puede llamar como legalismo. Nosotros sencillamente decimos, bueno, ¿por qué hacemos esto? Investiguemos. Cuando llegamos a la raíz nos parece terrible. Decimos, no, esto no tiene que, no tenemos que hacerlo como cristianos. ¿Cómo aún estamos hablando de esto? La cultura del desnudo. Hoy se está promoviendo esto, esos cuadros donde ríos de gente salen desnudos y se toman fotos, y a esto se llama arte. Cuando yo veo esto digo, si Dios tapó la desnudez, porque ahora toda la gente quiere salir 10.000 personas desnudos a tomarse fotos a la calle, cuando lo primero que Dios hizo, yo pienso que este tipo de cosas invalidan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque es ese sacrificio, el primer sacrificio del animal que puso vestiduras en el ser humano de piel para tapar, que tiene que ver con Jesucristo. Y ahora decir, no nos importa, salgamos todos desnudos a la calle. Miren cómo la cultura va permeando nuestra sociedad, la cultura de la pornografía es normal. Yo he estado viendo estos días cómo eso se está volviendo en nuestro país algo normal. Es normal que tú quieras hacer un intercambio de parejas, es normal que tú adulteres, es normal, es algo cultural, se volvió ya cultural, que ya tú no te casas, sino que tú tomas a tu mujer o a tus mujeres y te vas a vivir con ella en unión libre, y somos cristianos. Pero recuerden que nosotros no caminamos bajo el poder de la cultura terrenal, sino que caminamos bajo el poder de una cultura celestial. la manera como hablamos culturalmente, literalmente hay un espíritu de morbosidad que se suelta sobre la boca de la gente, que no pueden hablar si no es usando el doble sentido, y que a mí me parece muy peligroso. La cultura de todo celebrarlo con alcohol, la cultura de la impuntualidad, del desorden en el tiempo, de llegar tarde, dejar todo para última hora, la cultura de la familia disfuncional, como lo vimos en el programa pasado, de dos mujeres y un varón y varios hijos, la cultura del desorden económico, de andar sacando préstamo en todas partes, la cultura de no estudiar, de perder el tiempo, de estar pegados al Xbox, de estar pegado a las películas, la cultura de las excusas, cómo esto se permea nuestra sociedad y nos trae tremendos conflictos como cristianos. Y recuerden ustedes, literalmente las personas más cultas, y no estamos hablando de cultura como se habla de cultura como el que más sabe, el que tiene 20 carreras. No, tú puedes tener 20 carreras, pero si tú no eres hijo de Dios, tú no eres una persona culta, si tu pecado no ha sido perdonado. Tú puedes tener 20 carreras y hablar muy decentemente, pero con todo esto, después de morir, tu alma irá al infierno, porque la salvación no es por cuanto tú sepas, sino por haber recibido a Jesucristo en tu corazón, por entender esto, que tú vienes de una raza caída, y hay una cultura del reino de Dios. Aún cómo se trata a los esposos, a las esposas, a los hijos, aún la cultura de no adulterio. Miren ese primer diseño, un hombre, una mujer para siempre. No un hombre como lo vimos, un hombre y dos mujeres, que ya es viene la maldición. Un hombre, dos mujeres, cuatro hijos, mujeres relegadas. Esta no es la cultura del reino de Dios. He estado haciendo una investigación, y en estos minutos yo quiero leerles cómo nuestro país ha sido entregado mensualmente, por lo menos se están celebrando seis fiestas, sin contar, acá no voy a contar fiestas a santos, fiestas a los patronos de cada sitio, pero quiero hablar de las fiestas más importantes de nuestra nación. Se llaman festivales o carnavales. Y yo no quiero redundar en una pelea con ustedes, pero festival viene de fiesta a Baal, y carnaval viene de carne a Baal, de carnalidad, de pecado, de suciedad. Si ustedes miran esto, van a ver que es real el origen de esto, y van a notar que aparte de esto, Baal es el mismo Satanás. Y miren, el mundo espiritual está tan implícito que tú puedes ser un adorador del diablo y no tener concepción de esto. Quiero que mires esto. En enero, acá en Colombia, es probable que me falten algunas, pero hicimos esta investigación. En enero se celebra la Feria de Cali. Esto es claro, la Feria de Manizales, que es una feria que se abre con la temporada taurina. ¿Recuerdan esto? Feria de Manizales y de Cali, que es baile, trago, aguardiente, pero se cierra con la Feria Taurina, que es un rito donde derramamiento de sangre, literalmente, sobre la tierra. Acá tenemos en enero el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto. Tenemos en Medellín también la Feria Taurina de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, que también tiene un contexto muy interesante. En Cartagena, luego de que, mire cómo salta esta feria de Manizales, salta a Medellín, y de Medellín salta a Cartagena, la Feria Taurina de Cartagena, y de la Feria Taurina de Cartagena viene la temporada taurina aquí en Bogotá, que también es muy fuerte, vienen personas de todo el mundo. Luego de esto viene la fiesta de las corralejas en Sincelejo, todos conocemos esta fiesta, pero luego viene, miren esta, el Carnaval del Diablo en Río Sucio. y son fiestas. Noten que todas estas fiestas, no, ustedes dirán, pero el pastor Frankie está siendo legalista. No, abra los ojos de su espíritu y dése cuenta que esto tiene una incidencia sobre una nación. Literalmente todas estas fiestas son una puerta espiritual, y yo no me imagino qué río de demonios puede estar entrando a través de estas celebraciones paganas en medio de los seres humanos. Y si usted viene de estas tierras o en esos tiempos están en esas fiestas, lo que tenemos que hacer es orar, cubrirnos con la sangre del Señor Jesucristo. Miren esto, en febrero tenemos acá otro muy interesante. En febrero tenemos el carnaval de Barranquilla, que yo estaba observando, y el carnaval de Barranquilla, eso no, qué nombre, qué festival, qué cosa más espantosa. Aún sus mismos bailes. Yo digo, bueno, aún a nuestros mismos niños se les enseña por cultura ciertos bailes. Yo digo, esos bailes los niños no los debieran bailar ni de chiste, porque esos son ritos satánicos. La Feria Taurina de Bogotá nuevamente, volvemos a la temporada taurina de Medellín. Tenemos en Puerto Carreño un carnaval. Tenemos en febrero, empieza en febrero, marzo también, abril, el Festival de la Subienda. A mí me llama la atención que el Festival de la Subienda o esto de la Subienda en Onda es algo muy precioso. Me encanta la pesca, pero también la cantidad de ritos que se celebran en torno al pescado. Y ustedes van a notar, yo quiero que noten ustedes, no estoy hablando del pez como pez, pero ciertos demonios, bíblicamente hablando, se mueven a través del aire, otros demonios se mueven a través del agua, como el Leviatán, otros demonios a través del fuego y otros demonios a través de la tierra. Y yo veo cómo se seculariza el río, cómo se adora al río, cómo se tienen desfiles de vírgenes, de reinados en estos festivales de la Subienda, que son, miren, a mí me gusta, disfruto de toda la vida ganadera, de ir al campo, de las gallinas, de los conejos, de los cuyes, de los peces. Una de mis más grandes aficiones es la pesca. Yo puedo estar 3, 4, 5 horas sentado pescando, pero como esos festivales sueltan cosas espirituales sobre la tierra. Tenemos algunos más, el Festival de la Candelaria en Cartagena nuevamente, y en Tumaco tenemos un carnaval que se llama el Carnaval del Fuego. En marzo tenemos otras fiestas que son muy, muy interesantes. En marzo tenemos el Festival Iberoamericano de Cine en Cartagena. Y yo creo que noten que todo lo que tiene que ver con esto de cine suelta espíritus de homosexualidad sobre la tierra, de lesbianismo y de inmoralidad sexual. Nosotros hemos estado haciendo un estudio y estos sectores están llenos de personas que caminan en los poderes de la inmoralidad sexual. Miren conmigo, estamos en marzo, ¿cierto? Ahora en marzo tenemos otro que se llama el Festival Iberoamericano de Teatro. Yo creo en que Dios es un Dios de arte. Y yo creo también que Dios tiene artesanos. Vimos que Babilonia, cuando estudiamos Babilonia, Babilonia no solamente captura a los herreros, no captura solo a los guerreros, sino que captura a los artesanos. O sea que hay un arte del reino, pinturas del reino. Podremos decir de alguna manera teatro del reino. Algunos profetas hicieron dramas, pero muchas de estas cosas no tienen que ver nada con el reino de Dios. Muchas obras de teatro, muchas cosas de cine, lo hemos visto, muchas danzas tienen que ver con cosas que sueltan cosas del mundo espiritual, y muchas de esas personas que trabajan en esos sitios saben que es real, que algo espiritual se mueve en medio de esto. Solamente usted note en casi todos los programas de la mañana cómo alrededor de esto tienen una bruja de cabecera y llaman a esto el poder de la brujería y de la hechicería. Festival Iberoamericano de Teatro. Yo quiero que ustedes tengan claro que todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Teatro y todo esto tiene cuatro leones espirituales que lo gobiernan y por medio de ellos gobiernan el país. Tengan claro eso, es algo que el Señor nos enseñó, sobre lo cual daremos revelación más adelante. Tenemos, me parecen unos muy bonitos, como por ejemplo en Medellín la Exposición Internacional de Orquídeas, que es espectacular. Pero en marzo y abril empieza esta feria también de de Semana Santa, que, oh Dios, la cantidad de demonios que se sueltan sobre toda la nación, porque son todas las peregrinaciones, son y sobre el mundo entero, los ríos de santos, los ríos de gente cargándolos a los hombros, los ríos de gente caminando sobre la, sobre, sobre la tierra. Miren, esos días son días para que el pueblo de Dios esté buscando al Señor, cubriendo a sus hijos, cubriendo sus generaciones. Semana Santa se sueltan muchas cosas de tipo espiritual. En marzo también es el Festival de la Música Religiosa en Popayán, en Mompox, en Pamplona. En marzo tenemos muchas ferias y fiestas en Acacias Meta. En marzo tenemos muchas fiestas, por ejemplo, en Villavicencio, en el Meta. Y en Córdoba hay un festival que es, está el nombre, Festival del Burro, en San Antero, Córdoba. En abril tenemos más fiestas. Oh Dios, Colombia es un país que le tiene fiestas a todas las fiestas. Aquí yo no estoy leyendo, no estoy haciendo parte de... No estoy hablando de las fiestas religiosas, solamente tomé Semana Santa. Estas son las diferentes festividades que se tienen. Y estaremos tratando de cerrar con toda la... Si usted no logra escuchar la segunda parte, la parte final, por favor, para que se conecte con esto que es bien interesante. En abril, la fiesta de la Luna Verde en San Andrés, el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Estudien todo esto de la leyenda vallenata y van a encontrar muchas cosas espirituales que gobiernan esos sectores. Tenemos la feria del Cebú en Meta. Todo lo que tiene que ver con ganado es espectacular, pero también es peligroso, porque ya se comienzan a adorar las cosas creadas antes que el creador. Festival del Cangrejo en San Andrés, Festival de Cine en Bogotá. En mayo, el Festival Internacional de la Cultura en Tunja, Festival de Mono Núñez en Ginebra Valle. En mayo, las fiestas de San Pedro y Festival del Bunde Tolimense en El Espinal. Bueno, esto está más hasta junio, hacia junio. San Pedro y San Juan y San Pedro. Las ferias ganaderas de Santander. Este es bien interesante porque en la parte alta de nuestro mapa se celebra en mayo el Festival de la Cultura Wayú. Cuando ustedes estudian la cultura Wayú, ustedes van a encontrar muchas cosas que gobiernan nuestra nación. En Puerto Gaitán, Festival de la Cachama, y en Natagaima, bueno, muchísimas fiestas, Natagaima, Tolima, o toda la parte tolimense, que es muy interesante. Los tolimenses debieran estudiar toda esta parte. ¿Cómo necesitamos romper ese poder? Vamos a parar acá y vamos a orar de inmediato. Siento en mi corazón que oremos rompiendo el poder de todas estas cosas, que Dios le traiga revelación. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte algo. Trae espíritu de revelación a toda la gente que nos está escuchando, porque ahora nosotros nos hemos encontrado un río de cosas que no habíamos visto la vez pasada, las cuales tenemos que romper en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, queremos orar que se rompa todo poder de maldad, que se rompa todo poder de iniquidad en medio de la gente que nos está escuchando estos programas radiales, Señor, y en medio de tanta gente maravillosa, tanta gente preciosa que viene arrastrando cosas que ellos ni saben y han dicho: Señor, ayúdanos, Señor, libértanos, Señor, ¿dónde está la raíz? Y tú a través de esos programas has estado hablando. Muchos de ellos ahora están pensando en su tierra, en Boyacá, en Arauca, en la Guajira, en el Tolima, y están encontrando tantas cosas. Señor, gracias, y permítenos, ábrenos los ojos para entre todos encontrar toda cosa que podamos ver, Señor, y romper en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo creemos, gracias. Bueno, yo quisiera, si usted encuentra muchas más cosas, por favor háganoslas llegar a nuestros mails para poder ayúdenos para poder traer esto por radio, todo lo que usted encuentre cultural. Mire, sería una bendición que usted también pueda ayudarnos en esto. Ayúdenos, miren más cosas. Estamos en junio, Festival del Mono Núñez, festivales folclóricos y los reinados del bambuco en Neiva, el reinado del café, el festival del Caquetá, la fiesta del tango en Medellín, el festival del porro en Montería. Eso es bien importante. Todos los festivales folclóricos del Tolima, Feria Nacional Gallística de Montería, Reinado Nacional de la Ganadería, Festival de Riohacha, el Corpus Christi en Anolaima, y una que son muy importantes, San Juan y San Pedro. En julio, las fiestas del mar en Santa Marta, Recuerden ustedes que la Biblia es clara cuando habla de las costas, y recuerden que por medio de las costas entran muchos espíritus de inmoralidad sexual a la tierra. Festival del Sol y del Acero en Boyacá, fiestas agropecuarias en Santander, fiesta de la panela, fiesta de la piña, fiesta de la cumbia, fiesta del joropo y ópera. Ópera al parque en julio. Miren todas las cosas, en agosto. Y eso que acá no tenemos todas las otras cosas, rock al parque y todo eso. En agosto, Feria de las Flores, desfile de silleteros, Colombia Moda en Medellín, que estas cosas de la ropa, muchas cosas que tienen que ver con ropa, tiene que ver con espíritus, nuevamente lo digo, de inmoralidad sexual, de homosexualidad, de lesbianismo. O sea, esto es claro para nosotros. La fiesta de la cosecha en Risaralda, fiestas folclóricas en Santander, fiesta del petróleo en Barranca Bermeja, no se imaginan todo lo que hacen esas fiestas, fiesta del verano, el festival de verano acá en Bogotá, que eso tiene una connotación espiritual bien interesante, fiesta del tiple de la Guabina, fiesta de las cometas, fiesta de en Buga, fiesta de la Bahía en Bahía Solano, festival folclórico del litoral pacífico en Buenaventura. Yo no quiero pelear, yo tampoco quiero decir que bueno, echemos todo al piso, que no tengamos alguna festividad, pero el sentido debiera ser adorar al Señor Jesucristo, no adorar ni a las criaturas ni a la creación. En septiembre, tengo otras tantas, todavía me quedan unos minutos antes de terminar, concurso nacional de vainas, feria de Bucaramanga, festival latinoamericano de teatro en Manizales, festival de tallar piedra en Barichara, festival de música folclórica en Santander, festival cuna de acordeones en Villanueva, Guajira, el Green Moon Festival en San Andrés Islas, festival de la trova, jazz al parque, festival de jazz del teatro libre en octubre, reinado nacional de turismo, feria internacional de Bogotá, festival de cine en Bogotá. Tengo otras más, Festival Nacional de las Gaitas, Festival Latinoamericano de Danzas Folclóricas, Concurso Nacional de Dúos, Festival y Reinado Nacional del Carbón, Reinado Nacional de la Cosecha, Encuentro Mundial de Coleo, Reinado Nacional de Turismo, tenemos la celebración de Halloween, y 31 de octubre Congreso de Brujos. Casi que en todas las naciones de la tierra. En noviembre, miren, vamos a noviembre, concurso nacional de la belleza, reinado internacional del coco, festival internacional folclórico y turístico del llano, fiesta nacional de la agricultura. En diciembre, exportesanías, desfile de danzas, mitos y leyendas en Medellín. Eso es muy interesante. Aguinaldo boyacense, festival de arte, memoria e imaginación en Cartagena, festival de las luces en Villa de Leyva, fiesta de las velas y faroles en Quimbaya, Quindío, fiesta de Cali, ferias de Cali, Mistanga, Cartagena, torneo internacional de contrapunteo y la voz recia, Yopal Arauca. En diciembre también tenemos unas fiestas que tienen que ver a las almas del purgatorio. Bueno, y eso que acá no están todas, porque acá tenemos estas no como fiestas religiosas, estamos hablando de las fiestas colombianas. Ahora, si ustedes toman todos los días festivos en Colombia, todos los días festivos son en honor a algo, a las secretarias, al santo, a... Todo tiene que ver con una fiesta. Y yo pienso, hoy más que nunca, queremos libertar nuestra nación. Vamos a tener que hacer oraciones específicas en torno de esto. Nuevamente quiero hacer claridad, no estoy hablando de que sea pecado el cine, no estoy hablando de que sea pecado la ganadería, no estoy hablando de que sea pecado la cultura, pero tenemos que entender esto nosotros como cristianos. Y es que el reino de Dios tiene una cultura propia. El reino de Dios viene a sanar la tierra. Algo que ha maldecido nuestra nación es nuestra cultura, lo que nosotros hemos seguido, las prácticas que tenemos, nuevamente digo, los derramamientos de sangre en fiestas, la adoración de ídolo en fiestas, la inmoralidad sexual en fiestas, bailes terribles en medio de fiestas. No estamos yéndonos contra Colombia, no estamos yendo contra nuestra patria. Pero muchas de nuestras raíces no son raíces buenas, no son raíces correctas, tienen que ser libres en el nombre de Jesús. Padre, clamamos en el nombre de Jesús del cielo libertad. Señor, y hoy nos unimos con todos los ríos de oyentes que recibieron la palabra. Señor, y en el nombre de Jesús queremos orar lo que dice Deuteronomio: ábrenos los ojos para no estar caminando bajo lo que hacen ellos, bajo sus abominaciones. Abre nuestros ojos para no estar siguiendo los pasos de ellos. Ábrenos nuestros ojos, Señor, para cortar con todas estas cosas que han arrastrado nosotros, nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros orígenes, los indios de los cuales venimos, Señor. Ábrenos los ojos para caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y libra nuestra patria, nuestra nación y a nosotros mismos del poder de las raíces de la cultura. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos.